Bogdan Florencio. Y en primera, no hubo proceso, más bien nos empujaron a esto, nos orillaron. Éramos gente que ya, pasando todo lo que tenía que pasar, nos atacaron. Éramos gente que no teníamos nada que ver en el problema. Cuando a ti te detienen, ¿hubo uso de violencia? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, en primera, yo traía mis cosas, yo ya me dirigí a mi casa. En el momento nada más nos dimos cuenta, me di cuenta, volteo por atrás y 1, 2, 3, 4, 8 policías encima de mí pateándome. No, cuando me di cuenta ya estaba encima del camión con el tobillo medio roto. Cuando los detienen, el traslado hacia la agencia fue prolongado. Fue ni prolongado ni nada. En donde nos hicieron que a fuerzas tomáramos fotos, a fuerzas todo, fue en la agencia. En su proceso en la agencia también hubo intimidación. Sí, mucho, para varios. Para varios. Pues a mí no me pueden hacer mucho, ya de que sí, yo también me sé defender. Más no, más a los demás sí les tocó. Después el traslado hacia el reclusorio, ¿cómo fue ese proceso? Como si fuéramos que el Chapo o algo así. ¿Les avisaron? No, según que era para un examen y vámonos. Después el trato que les dieron aquí. No estuvo tan mal porque han estado presionando. Más sí preocupa de algunos. Sobre todo un don que le decimos, el profe, que quedó en huelga de hambre. No lo podemos dejar aquí. ¿Finalmente ustedes salen de su proceso o su situación jurídica? ¿Salen en libertad o siguen algún proceso? Ya, en libertad. ¿Algo más que quisieras agregar para la gente? Solo que esta vez no confíe en nadie. Ven, policía, corre. Adiós.